noche entre las sábanas de pensiones baratas. 10.000 obreros en paro esperan en la plataforma de suicidio colectivo. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si te despistas, estaré en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los... Muchachos duros ingresan en la mafia. Papá Revolver protege a sus hijos. Los estudiantes se suicidan disparando contra la policía. Los maestros se quejan por los cristales rotos. En todas partes hay gente idiota. Yo soy quien espía los juegos de los... Ilegales. Joe, Oldie, parece que estás como si fuera viernes. Es mañana cuando se habla poco y se pone mucha música. ¿Hoy qué? Bueno, sí, es verdad. Hemos empezado con esa obra maestra en la humilde opinión de quien te habla. Life on Mars, Hay vida en Marte, del maestro David Bowie. Luego Miss Adventure, del rocker bass de AC/DC. Too Late, del álbum Complications. La semana que viene, Dover estarán en Oldie Motel. Escucharemos y hablaremos del álbum. Yo soy quien espía los juegos de los niños ilegales. Y Led Zeppelin, buen momento para que tú y yo lo disfrutemos cuando va quedando cada vez menos de este jueves 5 de marzo y se va acercando el viernes 6, el fin de esa luna llena, testigo de este rato que estamos echando. 40 años, 40 ha cumplido Physical Graffiti, el doble álbum de Led Zeppelin. Vamos a escuchar la canción de estudio más larga de los Zeppelin, Jimmy Page, con su inolvidable slide guitar, el bajo de John Paul Jones, que en esta canción particularmente le flipa al célebre productor Rick Rubin, el reverb de la batería de Bonzo y Robert Plant, que por cierto se la dedicó al diputado laborista responsable de los impuestos que les obligaban a dejar fiscalmente Inglaterra. In my time of dying, physical graffiti, Led Zeppelin, Oldie Motel. Thank you.